cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Bienvenidos a un domingo más a la emisión número 66 de Parlando de Deportes, acompañándote al mediodía mientras la mayoría de nuestros oyentes almuerzan, así que les decimos buen provecho. Nardo, ¿por qué no nos cuentas qué tenemos para hoy? Bueno, la coyuntura nacional nos regresa al fútbol, pero desde otra óptica, porque pararemos con el fisioterapista Luis Rojas sobre el caso Joao Paredes, joven jugador de Delfín que tuvo que retirarse recientemente del fútbol por una arritmia cardíaca y fibrosis. También nos dará consejos para la buena salud y las lesiones. Seguiremos en nuestro segmento desde las canchas con los reportes de Nardo y Rey en las semifinales y final del Ecuador Open ATP 250. Con los testimonios de Andrés Martín, Thiago Monteiro, el vicecampeón Albert Ramos Viñolas y el ganador, el español Roberto Carvales. Y ya viste nuestros videos, ya nos conoces de otra forma, es hora de opinar sobre ello. Recuerda que nuestras redes sociales son Twitter, @atrevetparlando, Facebook, @atrevetiparlando, en Instagram, @parlandodeportes. Y los saludos en notas de audio lo puedes hacer al WhatsApp al 0984-610-37. No te olvides de darles like a todos nuestros videos, imágenes y fotos. Y saben que nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 940 AM, descargando la aplicación del Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gob.es o en www.radiocce.com. Así también como en TuneIn Radio. En esta última dirección puedes ir a Programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y los programas anteriores de Parlando. ¿Qué les parece todo lo que tenemos para hoy? No se olviden de la buena música, pero solo romántica por la conmemoración del 14 de febrero. Comenzamos con una salsita para el corazón. Torbellino de amor que me arrastra tu vida. En un instante perder, cada vez más y más, yo persigo en el aire un gran rocío de ti. Yo quiero comprender el porqué. A cada día llueve el soñar. El porqué me castigas así y te alejas de mí. Oh, oh, oh. Llegué el anochecer, todas las aves vuelan. Te has venido a dormir y yo empiezo a sentir la tristeza en el alma al ver el sol esconder. Yo quiero comprender. noche yo he de soñar por ti, tanto sueño porque yo quiero comprender el porqué. Llegué el anochecer y no te tengo aquí. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Luis, bienvenido a los micrófonos de Parlando. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre tu trayectoria y el cuidado de la salud de los deportistas? Muy bien, realmente un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lucho Rojas. Yo me inicié en el Club Deportivo Nacional. Yo me gradué en la Universidad Central del Ecuador como fisioterapista en el año 86. En el año 87 voy a hacer una especialidad de terapia del deporte en Medellín. Yo la hice en Colombia. Y en el año 88, el primero de mayo, entré al Club Deportivo Nacional. En donde, como anécdota, realmente los pioneros en la parte deportiva profesional somos especialmente los terapistas que más hemos aguantado en la parte profesional. Uno de ellos es Fernando Issa en Liga. Otro tenía un compañero que comenzó en Aucas, Luis Alarcón, y mi persona que comenzó en Nacional. Y nosotros realmente fue una lucha titánica, fue realmente yo pienso que la fisioterapia en este país y en el deporte principalmente, nosotros somos los pioneros. En esa época todavía atendían en los equipos de fútbol, los masajistas. Y como anécdota, recuerdo que cuando yo presenté mi título, siempre decían, ah, tú eres el nuevo masajista. Ah, ustedes son los masajistas que ahora les dan un título. Llegué a tener un familiar, inclusive, que me dijo, ¿y ustedes estudian para eso o les dan un certificado? Imagínate que de ese nivel era la fisioterapia en el año, y no es mucho, ¿no?, en el año 88. Sin embargo, yo pienso que la fisioterapia se ha categorizado. Hoy en día toda la gente sabe que es un fisioterapista. En el deporte es parte indispensable del cuerpo médico. Hablo del ámbito nacional. En otros lados, pues hay muchos equipos que tienen hasta tres terapistas. Tuve la oportunidad de trabajar con Agustín Delgado en Inglaterra en el año 2000. Y realmente ver la infraestructura médica en esos países es totalmente diferente al nuestro. Pero se ha hecho una labor, una buena labor. Hoy la importancia del terapista es muy reconocida a nivel, digo, de la medicina, tanto de la parte deportiva. ¿Por qué elegiste esta profesión? Yo también mi vida realmente ha sido muy llena de muchas anécdotas. Yo vengo de un hogar muy humilde. Mi ilusión era ser traumatólogo. Pero cuando ya terminé el colegio, yo jugué en liga hasta la juvenil. ¿Ya? Y la ilusión en esa época era uno ser futbolista. Pero no era la ilusión de los papás. Porque en esa época recuerdo que nos decían que el fútbol es para vagos. Y que me ponga a estudiar. Y eso era verdad. Y ustedes igualmente miren la evolución que tiene el fútbol femenino. Hace muchos años atrás eran machonas, carichinas. Anda, juega con muñecas, si no tienes un balón, si pareces hombre. Pero entonces, a raíz de eso, pues quizás una ilusión era ser futbolista profesional. No lo pude hacer y tampoco pude seguir en la universidad porque mis padres no tenían las condiciones. Entonces, yo recuerdo que mi padre me dijo, pues que no buscas algo más de menos años, ¿no? Tantos años de la medicina, yo no te puedo ayudar. Y fue cuando se me ocurrió ir a la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Y encontré ahí está hasta ahora, dice Escuela de Tecnología Médica. Entonces ahí salíamos como tecnólogos médicos en fisioterapia y rehabilitación. Porque la Facultad de Medicina tenía algunas escuelas, enfermería, obstetricia, laboratorio y fisioterapia. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gov.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo que tenemos, parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, ya escucharon a nuestro invitado, el fisioterapeuta Luis Rojas, con su trayectoria. Ahora entremos de lleno en este parleo. ¿Qué es lo que puede pasar con Joao Paredes si sigue jugando al mismo ritmo? Bueno, primero definamos lo que él tiene. El diagnóstico que se ha presentado y que todos conocemos es una arritmia cardíaca y una fibrosis pulmonar. ¿Qué es la arritmia cardíaca? Arritmia es eso, sin ritmo. El corazón tiene un ritmo. Si ustedes se ponen un poquito en silencio, el corazón tiene un latido específico. Y ese latido se encuentra alterado. Eso es una arritmia cardíaca. El ritmo cardíaco se da por impulsos eléctricos. Imaginémonos una batería. Tiene un ritmo determinado. ¿Y qué pasa si en el momento del baterista quiere entonar otra cosa, cuando una nota cuando era otra? Pues ya escucha diferente, ¿no es cierto? ¿Por qué nos parecen tan bonitas las canciones? Porque tienen armonía, tienen ritmo. ¿Y qué pasa cuando uno se da cuenta que canta un tipo que no sabe nada, o toca un tipo que nunca ha tocado un instrumento? Ese está desentonado. Esa es la arritmia cardíaca. Entonces su corazón, en el caso del jugador, no tiene un buen ritmo. ¿Qué les predispone a esa arritmia cardíaca? Una muerte súbita. El problema es por qué no fue detectado a tiempo. Y eso, lamentablemente, es lo que comentábamos hace un rato fuera de micrófonos, es la mala organización de nuestro fútbol. Se habla del asunto de que recién en los momentos en los cuales se le hace una prueba médica, porque va a pasar de un equipo a otro, cuando al final Liga de Quito, y por lo menos en ese momento se le detectó cuando estuvo jugando un año completo en Delfín sin tener el diagnóstico adecuado sobre el tema. Pero vamos un poco más allá. El jugador no vino a primera categoría de una. El jugador tuvo una formación deportiva. Entonces, para mí el problema no radica ya estando en el primer equipo. Radica desde las divisiones inferiores. El problema radica en la conformación realmente de un equipo deportivo. No hablo solo de fútbol. Que tengo una anécdota muy, muy, muy, muy personal con un hijo mío. Entonces, lamentablemente, es por la manera como se maneja el fútbol, el deporte profesional aquí en el Ecuador. ¿Nos podrías explicar, Luis, esta clase de afecciones de las que estábamos hablando? ¿Es poco común en los futbolistas o los deportistas son propensos a tener estos problemas? No, lo que pasa es que de pronto es muy común, pero no lo detectamos a tiempo. Porque seguimos con las fallas de las evaluaciones de los jugadores. Y no hablo de nivel profesional, sino de formativas. Deben hacerse exámenes básicos. Uno de ellos justamente es una prueba de esfuerzo. Sí, uno de ellos justamente un electrocardiograma, que son pruebas básicas. El otro día yo escuchaba, más o menos sacaban un porcentaje de cuánto costarían exámenes de esos. Y a nivel público no cuesta más de $20. Entonces, si un equipo no tiene para pagar 20, yo me pregunto cómo un equipo se puede mantener. ¿Cómo puede cuidar a sus jugadores si ni siquiera las cosas básicas las puede realizar? en equipos grandes como Liga, como Nacional, donde yo tuve la oportunidad de trabajar, pues sí se tiene todavía la capacidad para hacerlos. Sí, quizás las inferiores, y ojo, ni las inferiores de pronto tienen esa capacidad, pero ya cuando se llega a reserva, ya se intenta llegar a primera, se hace todo este tipo de exámenes. Es decir, de pronto no tenemos un volumen alto, porque justamente no se cumplen los exámenes desde abajo, desde las inferiores. ¿Cuál es el tratamiento que tiene que seguir el jugador de ahora en adelante? Hablamos de un jugador de élite, primero dejar el deporte. Porque quizás en nosotros, si tuvieras una arritmia cardíaca, se la puede manejar. Inclusive se sugiere en una arritmia cardíaca se haga actividad física controlada. Pero ustedes preguntarán, pero si él es un deportista, pero es un deportista de élite. En donde al tener un esfuerzo mayor, sus pulsaciones aumentan. Y como su corazón pierde el ritmo, puede venir ahí los famosos infartos cerebrales o infartos cardíacos. Bueno, el fútbol es un deporte de contacto que genera diferentes tipos de lesiones. ¿Cómo cuidarse de ellas sin mermar el rendimiento en la cancha? Lo que pasa es que existe una clasificación de lesiones. Tenemos las lesiones que son las más comunes, son las musculares. ¿Sí? ¿Esas cómo se pudieran evitar? Un buen calentamiento y un buen estiramiento. Yo siempre tengo una norma y va para ustedes, señores oyentes. Es más riesgoso el deportista de fin de semana que el deportista profesional. ¿Por qué? Porque el profesional entrena todos los días. Su organismo está capacitado para soportar esos esfuerzos. ¿Qué hacemos? Me incluyo, el deporte de fin de semana. Intentamos hacer en el fin de semana todo lo que hacemos durante la semana. Nuestro organismo no resiste a esos esfuerzos y por eso termina lesionándose. Es decir, un desgarre que es una ruptura de un músculo se da por una mala preparación física, un mal acondicionamiento físico. Por eso es muy común en un jugador de barrio o amateur que más de un profesional. Y cuando se tienen una serie de campeonatos, o sea, hablamos de que hay un cambio en el fútbol profesional, en el fútbol internacional, hay equipos que juegan dos o tres días seguidos, recién le está tocando al Ecuador participar en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y también... Selección Nacional. Entonces, ¿las lesiones son más continuas en ese asunto o qué pasa con los equipos o recién nos estamos adaptando a ese ritmo de juego que realmente tienen los otros equipos internacionales de manera... Contestaría bien con otra pregunta. Acabamos de ver ahora, en Europa, el campeonato nacional, hablemos de España, la Copa del Rey, llaman a la selección nacional, se tiene otro tipo de convenciones, Eurocopa. Entonces yo pregunto, ¿cómo un jugador soporta ese trajín? Porque si pensamos el jugador de europeo, no es que es una persona diferente a nosotros, no es que tiene dos cabezas ni cuatro brazos. Para mí la diferencia radica en justo que tiene un equipo de trabajo que está detrás de ellos. Y que nosotros un día llegaremos a eso. Si llegamos ya a tener un régimen de partidos tan seguidos, el éxito va a radicar en el equipo de trabajo que tenga como respaldo ese equipo. Que son un nutricionista que planifique su comida, un fisiólogo del ejercicio que planifique, ya no un integrador físico, sino quizás dos o tres como son en otros países. Y ahí vamos a soportar el trajín. ¿Qué pasa si no lo hacemos, no cuidamos esa parte? Ahí vendrá el mayor número de lesiones. Además de estos consejos que nos acabas de dar, ¿cómo deben hacer los jugadores para tener un nivel óptimo ahora que vienen de una pretemporada? Si primero radica, nosotros llamábamos en el equipo el entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible radica eso, en el buen descanso y la buena alimentación. Porque las cargas de trabajo en las pretemporadas son altísimas. Ustedes inclusive no saben si hay equipos que bajan a trabajar en el llano, en la arena. Otros de los monasianos llevaban a trabajar en Limpiopungo, arriba en el Cotopaxi. Entonces todo eso se compensaba con una buena alimentación y una buena dosificación del ejercicio. Ya, ¿ustedes dan consejos en lo que se refiere también a nutrición cuando no hay exactamente esos especialistas en los equipos? Sí, realmente yo digo que lamentablemente hay equipos en donde el entrenador tiene que hacerla de médico, fisioterapista, masajista, utilero. Sí, entonces... cuando yo doy algunas conferencias de entrenadores digo, ustedes son los primeros médicos que están, ustedes tienen que saber estar preparados para saber identificar si es una lesión grave o es una lesión sencilla y les tocará hacer eso, ¿sí? Afortunadamente quizás ahora hay una gran ayuda que se llama internet, de pronto tener una idea de tipo de alimentación que debe tener el deportista, porque la idea sería que cada deportista tenga una alimentación diferente. ¿Por qué? Porque el gasto energético es diferente. Si hablamos en el fútbol, yo pregunto, ¿cuánto corre un arquero y cuánto corre un centro delantero? ¿Cuánto corre un volante de marca, un 5 o un 10? ¿Cuánto cuesta correr un carrilero? Los desgastes son diferentes, porque la comida es igual. Hoy todo eso se planifica de manera más individual. Nos hablabas fuera de micrófonos del tema del fútbol femenino. Aquí tuvimos la buena experiencia de tener a Fernanda Vázquez del Ñañas. y realmente el trabajo que se viene haciendo en ese club es totalmente diferente a lo que se hace en otros clubes. O sea, ¿cómo en este caso ellos deben comenzar a cambiar para que este fútbol femenino que está tomando fuerza realmente vaya a un camino correcto al profesional? Yo tengo un refrán en todos los órdenes de la vida y digo: lo que se siembra se cosecha. Y yo creo que un día, si realmente, si todos quienes estamos involucrados en la parte deportiva, tenemos ideas diferentes por el hecho de haber estudiado fuera, de haber vivido fuera, esto va a lograr un día, vamos a tener los objetivos correctos. Yo reconozco a Fernanda de muy cerca. Fernanda hizo su especialidad en Italia. Ella tiene un concepto diferente de lo que es manejar un equipo de fútbol, y no solamente en la parte deportiva. Porque yo creo que la formación de un deportista no radica, de cualquier deporte, no radica en enseñar a patear un balón, a lanzar una bola al cesto, ni devolver una bola con una raqueta, sino debe ser una educación integral. Integral en todos los sentidos: alimentación, psicología, nutrición, fisiología, de llevar tablas de control, peso, estatura. Eso es lo que yo, la diferencia va a marcar. ¿Cuáles son los equipos que un día van a tener mayor relevancia? Justamente los equipos como el caso de las niñas, que están haciendo un trabajo diferente. Luis enfrentará a Juancho y al Diablo con sus preguntitas capciosas. Se viene muy buena visita, Mariano. Y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Estamos ya en nuestro segmento Desde las Canchas. Les preguntamos a Nardo y Rey cómo estuvieron esas semifinales y la final del Ecuador Open ATP 250, donde el gran triunfador fue el español Roberto Carvales. Destacadísima la participación del tenista hispano, que fue avanzando poco a poco desde la quali y le ganó al número 21 en el mundo. Pero les cuento primero de las semifinales, pues estuve el día sábado en los dos partidos. En el primero, Carvales venció al eslovaco Andrej Martín, remontando, pues perdió el primer set. Y en el segundo, donde Albert Ramos Viñolas tuvo dura resistencia con Thiago Monteiro, ya que el segundo set fue a tiebreak. El brasileño eliminó en los cuartos de final a nuestro personaje de la anterior semana, Gael Monfils. Este es un deporte, como lo decía fuera de micrófonos, que hay que disfrutarlo en silencio. Realmente, en esta fase, en las semifinales, se llega a ver un buen nivel dentro de lo que es las canchas. Escuchamos los testimonios del carioca y del eslovaco. Tal vez te sentiste mal en la quali o a diferencia de eso. ¿Cómo fue todo lo de la quali para venir acá, terminar perdiendo este partido? ¿Eso te sacó factura tal vez? Did you feel the qualis over the week by you were in the finals, but the thing physically, you think that the qualis have to do something with it? Well, not really. Actually, I didn't have such a long matches in qualis or first round, so physically I was not bad. It's just today was a great match from both sides, I think, and we were playing really, really high level in this condition, so it was really about little things which decided, and he was just better and he deserved to win. No, en realidad no tuvo nada que ver con los partidos que se han jugado en la quali. La verdad fue un partido muy parejo de lado a lado. Los dos pusimos todo lo que podíamos para llevarnos el partido, pero se decidió en uno o dos golpes y ya no. André, el primer set lo jugaste muy bien, te quedaste con el mismo. Todo parecía que en el segundo te ibas a quedar con el partido. ¿Qué game sentiste que ya no te respondían ni el brazo ni las piernas? In what game did you feel that your physically was not enough to manage the game, the game and the match? Well, in the first set, since 0-3 I was losing, I was starting to play with more effort, but with this energy level, it's very very difficult to stay whole match, which I was not able, and because of this I had some downs, energy downs, which was so obvious because I was spending so much energy, and with this attitude it's very difficult to hold whole match. So well, was so obvious. I spent so much energy to turn the first set, and then of course I had some downs which cost me the second set and third set. En realidad, bueno, es difícil mantener la energía siempre en un nivel muy alto durante la semana, y en el juego también me costó mucho mantener la energía. Creo que cuando jugué el primer set tuve la energía al máximo y obviamente salí bien, pero después tuve un poco de altibajos y eso se notó en el segundo y al final del partido también. Sostener con el tema de la altura y sostener una energía siempre muy alto o un juego siempre a tope hace que también tenga uno altibajos y no, se perdió hoy. ¿Cuál es tu balance en Quito que sacas de todo esto y dónde será tu siguiente parada después? Well, what you achieved here, what are your thoughts about what you have achieved here, and next, what's on your calendar for you? Well, I think to make semis in my position is a very good achievement, and well, it could be better, but still I'm happy with my performance here. I played 5 good matches here. And well, it was not enough to make finals, but I'm looking forward for the next match, and I try to build on this effort, these achievements. And well, the next is going to be challenging in Morelos in Mexico, which is on hard court but with very similar conditions, also high altitude. So I try to prepare well and practice in this that side, and I hopefully I'm gonna able to continue with doing these efforts and make some good results. Bueno, me encantaría poder seguir con este tipo de resultados. Voy a tratar de que la temporada continúe de esta manera. Realmente fue algo impresionante. Estoy muy contento con lo que he logrado durante esta semana. Obviamente quería llegar a alcanzar la final, pero no se pudo. Tuve 5 buenos partidos aquí en esta semana, y la próxima semana estaré en Morelos, México, en un Challenger que tiene las características muy similares a Quito, con altura, así que eso será mi siguiente parada en el calendario. Gracias. Felicito a Albert, que jugó muy bien, muy sólido como siempre. Es un tremendo jugador. Y la verdad que sí, sentí un poco de dolor al hombro, pero este no fue el motivo que perdí el partido. Creo que merecía la victoria ahí. Y yo volví ahí sin el set, jugando bien el tiebreak, el primer game del tercer set. Yo tuve la quiebra, yo tuve un poco de mala suerte en una pelota, pero igual fue una muy buena semana. Estoy muy contento por jugar en este nivel y ahora es descansar para el próximo torneo. Diego, en el segundo set estaba en adversidad y logró sacarlo en el tiebreak. El tercero parecía que podía quedarse con el partido, pero ya no le hubo resto físico en el último set. Sí, la verdad que también son detalles, ¿no? Todo puede pasar. Ahí volví, muy bien, segundo set, tiebreak principalmente. Y al principio de primero yo tuve ahí 40-30 el primer game para confirmar y salir adelante, pero él volvió, hubo buenos puntos y salió con la quiebra. Y ahí fue muy duro para mí volver. Yo tuve un par de 0-30 ahí, pero no aproveché. Pero sí, a mí creo que Albert jugó mejor en estos momentos importantes y ahora es como analizar el partido y ver qué puede mejorar y seguir los pasos amigos. ¿Cuál será su... cómo se prepara para los siguientes torneos? ¿Qué viene para usted en este 2018? Ahora voy a Buenos Aires ahí yo entré en el cuadro principal porque aquí jugué la semi y ahí tiene esta regla de Special Exempt. Entonces estoy en Buenos Aires, después voy a Río, el TP500 y San Pablo, y a ver cómo termina esta gira y a analizar los próximos torneos. ¿Cómo genera confianza estas semifinales de aquí en Quito de cara a lo que se viene en tu buena participación que tuviste el año anterior en la temporada de Brasil? Sí, salgo acá con mucha confianza y además que ayer tomé un partido muy bueno como Fizz y hubo un partido muy duro con Albert Hammes, que es 20 del mundo. Entonces seguro que salgo con mucha confianza y ahora mantener este nivel, mantener esta tranquilidad y seguir mejorando cada día. ¿Qué te sientes el apoyo aquí del público? Sí, la verdad que no sé, pues un poco el público estaba como me apoyando mucho hoy y soy muy contento de acá, me gusta mucho venir aquí a Ecuador. Yo tengo buenas recordaciones de acá y espero volver el próximo año. ¿En este último partido se esforzó un poco más su juego? La verdad que sí, hay momentos que sí, porque Albert es un jugador muy defensivo y es muy sólido, que tiene que hacer un poco más para ganar algunos puntos, pero estratégicamente jugó muy bien y sí salió con la victoria merecida. Sí. Diego Montino. Por un lado estaba el jovencísimo Roberto Carvalles Baena frente a su compatriota, el también español barcelonés, el Alberto Ramos Viola, en una final bastante disputada en donde los primeros juegos daban que ambos tenistas tenían su servicio o lo retenían. Pero poco a poco la balanza se inclinó, al menos en el primer set, para el español Carvalles Baena. Y es así que ganó con un parcial de 6-3. Sin embargo, en el siguiente set, rompiendo dos servicios del español Alberto Ramos, logró recuperarse ganando los 6-4. Y al final, en un dramático final, valga la redundancia, el español Carvalles Baena logró terminar y romperle en el último juego, o en el último set, dos servicios. Y espectacularmente ganó su primer torneo ATP, logrando incluso con el puntaje, por hacer ser acreedor al torneo, entrar al top 100 del ATP. Así que esperamos el próximo año que suba el nivel. Y también contar con la presencia de todos los aficionados al buen tenis. Un cordial saludo, buenas noches y enhorabuena por la victoria de esta tarde-noche. Bueno, sensaciones al disputar tu cuarta final dentro del ATP World Tour contra uno de tus compatriotas después de Andújar, Verdasco y Naval. Gracias. Creo que no es la cuarta, ¿eh? A ver. ¿Sí? Quinta. Bueno. Primero de todo, contento, ¿no? En el partido, creo que ha sido un partido muy, muy igualado, muy equilibrado. Nosotros hemos dado buen nivel. Y referente a tu pregunta, pues contento de estar en una final y jugar contra otro jugador español al que respeto mucho y sé que está jugando muy bien. Kenis Castro, a ver, ¿cómo ha manejado el favoritismo del papel que tienes? Era 21 del mundo, le ganaste ya 4 veces, el papel, el favorito, en la parte mental de la ansiedad, ¿cómo ha manejado ese papel que te toca? Bueno, yo creo que realmente no me veo favorito porque él también me ha ganado en un challenger, me ganó, sé el nivel que tiene, sé lo bien que juega aquí en altura. El año pasado jugamos un partido muy muy duro que podía haber ganado cualquiera de los dos, así que creo que es un partido muy igualado y es una final. En las finales pues hay que estar muy muy preparado mentalmente y para nada me veo favorito. Leonardo Vitrón, Roberto nos hablaba de lo importante que es la adaptación en la altura. ¿Con cuánto tiempo tú llegaste acá a Quito y cuánto pesa para ti ese tema? Pues muy justo llegué porque estuve en Copa Davis y llegué el lunes por la noche, a las 11 de la noche. Sé que hacer Roberto es complicado, hay que adaptarse, pero creo que yo tuve la suerte de adaptarme muy bien. Sí que es verdad que aún puedo jugar un poquito mejor e intentaré mañana pues subir un poquito el nivel para la final. Andrés Salazar, bueno, primero felicitaciones. En el segundo set se puso un poco apretado el partido, pero siempre se vio un jugador concentrado. ¿Qué pensaba de eso antes de afrontar el tercer set? ¿Qué pensaba de antes? Y la gente se volcó en apoyo hacia ti, ¿cuánto influyó? Muy contento, ¿no? Y que la gente me apoyara, la verdad que es el tercer año que vengo y estoy muy muy contento de estar aquí. Es un torneo diferente, pero a la vez muy especial, y la verdad que estoy muy contento. De frente a la primera pregunta, bueno, creo que he tenido dos bolas de break en el primer set en contra y luego no he tenido más, si no me estoy equivocando. El segundo set ha sido muy igualado, he tenido 15-40 y varias bolas de break, diría. Ahora no estoy 100% seguro si he tenido 4 o 5. Es uno de esos sets que eres más, no por delante, pero tienes muchas opciones y se te escapa, ¿no? Y bueno, esto es parte del tenis y por suerte era que me había rápido y empezado muy bien el tercero. Diego Palacios, La Red. Albert, buenas noches, felicitaciones por la final. Y ahí quedó en el segundo set, cuando se empieza a dividir bastante el partido, la parte mental es importante, pues al último set, con el cual te quedas. ¿Cómo quedarte en tu juego sin irte hacia la parte ofensiva que tenía Thiago Montero? Bueno, creo que jugando en altura es muy importante estar muy fuerte mentalmente durante todo el partido, porque hay momentos en que cuesta controlar la pelota, cuesta poder tirar fuerte, cuesta todo cuesta, y parecía que él pues era más ofensivo que yo, tenía menos miedo a fallar que yo, pero bueno, sabía que él juega, que él arriesga mucho, que es muy agresivo, que tira muy fuerte, que mueve muy bien la bola, pero también sabía que tenía que aguantar todo el partido mentalmente porque podía tener mis opciones. Andrés Jaramillo, Agencia Antes. Gracias, Albert, buenas. Buenas noches. ¿Se dio cuenta de la violencia que tenía el Thiago Montero y pues empezó a jugar sobre ese costado? No. No me di cuenta. Andrés Chávez. Albert, hace 8 días tenías una gran misión con Cameron Norrie en Copa Davis. Hoy, 8 días después, estás en una final. ¿Cómo? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? La verdad, ¿te hace feliz estar en este gran momento de tu carrera porque le has dado 2 puntos a España en Copa Davis y ahora estás en una final que la buscaste por mucho tiempo? Sí, bueno, la verdad, si soy sincero, cuando estaba en Copa Davis no creía que podía ir a la final aquí por la diferencia de condiciones. Bueno, la verdad que jugar con Davis, jugar en casa, ganar dos partidos, ganar el punto definitivo, pues es algo muy bonito, ¿no? Que no sé si tendré la suerte de poderlo repetir alguna vez, así que lo disfruté mucho con todos mis compañeros que me apoyaron mucho. Tuve la suerte de estar con grandes jugadores en el equipo y que algunos no jugaron, y la verdad que ellos se comportaron como grandes personas y como que son unos campeones, y me estuvieron apoyando muchísimo, así que me siento, creo que tengo mucha suerte de tener estos compañeros. Y por otro lado, estoy muy contento de estar en la final, que no me lo esperaba, y ya que estoy, pues tengo que intentar hacer un buen partido en el Ana, porque para intentar aprovechar la dinámica. Dos más. Francisco Espinosa. Felicitaciones, Albert. Gracias. Roberto Caballero Varela viene desde las cuales, viene teniendo un gran torneo. Sí. Tú vienes desde los octavos de final. Esas dudas en cancha, ¿crees que jueguen en contra o a favor? Porque la altura, uno cuando más juega, más tiene, más depende de la pelota, más sabe el bote de la pelota. ¿Eso te juega en contra o a favor? Mañana lo veremos. Es difícil saber, ¿no? Por un lado, el tema ritmo, más adaptación. Por otro lado, voy a estar muy cansado, que no lo creo, porque creo que tiene un gran físico, así lo ha demostrado durante toda su carrera, así que quizás, no me lo había planteado, pero pues la pregunta que me haces, quizás él es un poquito más favorito que yo, porque está más adaptado, pero bueno, voy a intentar hacer las cosas como sea, y voy a intentar dar todo lo que tengo. A ver, ha jugado 3 días seguidos con zurdos. Me daba con 5 días. Dos en la Copa de Luz. Bueno, 5 días seguidos con zurdos y me ha tocado un derecho. Pero no me quiero ir a la derecha. O sea, ¿cómo cambias el chip? ¿Ya tu experiencia te da como para hacerlo? ¿Cómo manejas? No lo sé, la verdad es que nunca he jugado tantos partidos seguidos contra zurdos. De hecho, no sé. Históricamente los zurdos no se me dan muy, muy bien. Pero bueno, estoy muy contento de que esta vez pues haya podido ganar estos 5 partidos y mañana tocará, como tú dices, cambiar el chip y volver a la rutina de jugar con un diestro. Espero que no me sea muy complicado y que esté desde el primer punto muy concentrado. Marta Córdoba, Diario El Comercio. Gracias, congratulaciones por esa victoria, por su primera final. ¿Qué significa eso para usted y cómo está físicamente? Lo mismo, que salió un poco agotado. Bueno, lo primero, muy contento. La verdad que no me lo esperaba cuando vine aquí a Quito. Pero la verdad que cada día me he ido encontrando mejor, he ido jugando cada día mejor. Y la verdad que hoy, a partir del segundo set, he hecho un partido muy bueno. Y bueno, físicamente sí, estoy un poquito cansado. Aparte, en el primer set tengo un poquito de problemas con lo que he comido antes, me he sentado como un poco mal y me ha dejado un poquito más mermado físicamente. Pero bueno, ahora a descansar, a intentar recuperarme para mañana y nada, con muchas ganas. Kevin Castro. Tuviste un mal inicio de año, dos primeras rondas, ahora está en final. Este es tu cuarto intento aquí en Quito, quali, segundo, cuarto, ahora ascendente. O sea, ¿cómo sientes todos esos momentos? Bien, bueno, la verdad que empecé el año un poquito justito porque tuve problemas en el codo, ahora de sacar no estaba entrenando mucho y bueno, la verdad que antes de venir aquí sí que he podido entrenar bastante bien, he entrenado bastante ahí en España y nada, muy contento de que los resultados estén dando. Leonardo Vitrón, Radio Casa de la Cultura. Vimos dos estilos muy diferentes de juego. Tú recibías más cerca del y en este caso Andrej respondía más atrás. Tú siempre sacabas con una pelota en el bolsillo, él lo hacía más suelto. ¿Crees que eso te dio ventaja para poder ganar el partido? No, la verdad que no. Cada uno tiene su forma de jugar, cada uno tiene sus armas. Y bueno, ayer yo restaba todavía más lejos que Andrej, depende del momento y bueno, lo de la pelota es una cosa manía de cada uno, a lo mejor no sé si su bolsillo del pantalón a lo mejor se le cae la pelota o no sé, pero bueno, eso son cosas, son detalles que no tienen importancia. Al final lo que importa es, a partir del segundo set encontré el ritmo, físicamente me fui encontrando mejor y la verdad el tercer set jugué muy bien. Ahí te montalo. Buenas tardes, quiero en primer lugar felicitándole por pasar a su primera final de ATP y una pregunta, ¿escuchas de un rival pues ya de cara a la final, quisiera tener una final española o qué piensas sobre este partido que sigue en el día de mañana? Pues bueno, preferencias, la verdad que tampoco tengo muchas, en Albert Ramos es, bueno, está mucho mejor de ranking, pero bueno, al final en una final y aquí en Quito que las condiciones son muy diferentes. Cualquiera de los dos será un rival muy duro y nada, solo pensar en mí, recuperarme para mañana y estar lo mejor posible. Marta Corvo. Dos cosas. Al final se tocó con el codo, lloró, se le emocionó. ¿Y qué significó ese grito de ese pequeñito que decía, vamos? Bueno, es un poco. Al final del partido siempre vio muchos nervios, te pasan muchas cosas por la cabeza, intentas estar concentrado, pero el tenis te cambia todo en dos puntos, entonces cuando terminas el punto es como un poco liberar la tensión y toda la adrenalina que tienes dentro y nada, y mucha felicidad. Diego Palacios, la red. Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes. En el primer set estaba ganando 3-0, Andrés lo logra remontar y sufre, debimos que pidió atención médica. ¿Y qué pasó? Salió al centro médico, ¿qué le pusieron? Que en el segundo y el tercer set sacó todo su juego para quedarse con el partido de esta semifinal. Bueno, sí, empecé muy bien el partido, empecé 3-0 jugando bastante bien. Luego Andrés subió bastante el nivel, fueron todos puntos muy largos y a partir del 3-3, creo que fue 3-3 o 4-3, empecé a notarme que no recuperaba entre puntos, me empezaba a doler la barriga, y entonces en el 5-4 pedí que viniese el doctor a ver si podía darme algo, me dijo que lo más seguro que fuese pues, como una mala digestión, a lo mejor de los nervios y lo que había comido antes del partido, pues me estaba sentando un poquito mal, me dio un par de pastillas y bueno, hice un poquito de tiempo, cuando terminaba el primer set me fui al baño para intentar relajarme y a ver si las pastillas hacían efecto y en el segundo me encontré mejor. Lautaro Andrade, de medios públicos. Bueno, notamos que hubo un apoyo del público bastante entusiasta. ¿Usted se considera quizás favorito para la final de mañana, tomando en cuenta que la gente quizás se incline por usted a Monteiro de Viñolas? Bueno, favorito es difícil decirlo. Mañana será mi primera final, así que si juego contra Albert tiene bastante más experiencia y bueno, claro, no sé si ha jugado alguna final o no. Pero bueno, al final, contento de estar en la final, como he dicho antes, intentar recuperar y si estoy al 100% a lo mejor tengo alguna oportunidad. Andrés Chávez. Bueno, Roberto, la verdad, felicitaciones. Quería decirte si todavía sigues entrenando en Equalité, como el año anterior, como estabas en ese semillero de tenistas que ahora está formando Juan Carlos Ferrer, y si has tenido algún contacto con él durante esta semana, también obviamente está un poco con lo que está haciendo en el club, pero ¿qué te ha dicho también tu entrenador y el grupo de personas que está detrás tuyo? Muchas gracias. Sí, bueno, con el cuelito empecé a mediados del año pasado, antes estaba con José María Arenas, y nada, sí, sigo con ellos, sigo con Fran. Y bueno, con Juan Carlos coincido muchas veces cuando voy allí a la academia a entrenar, que él está en su casa, la tiene allí en la academia, y entrenamos varias veces juntos, y bueno, siempre te dice algún consejo, pero bueno, él estaba un poquito ocupado con Zverev, pero bueno, y luego todo el equipo de allí del Cuélite, pues muy contento, me da muchos ánimos para mañana, y nada, y pensando en qué hacer para recuperar para mañana. Pablo. Que muchos jugadores no les gusta jugar a la altura, se quejan. Ya Pablo Carreño gusta con Pablo Roberto Carvalho con 4 años. También depende mucho de cuando vengas. Este año vine con mucho tiempo, gracias a mi amigo Nico que estuve con él entrenando. Y bueno, yo creo que aquí tienes que estar unos días antes entrenando, adaptándote porque las condiciones son muy diferentes y tienes que adaptar un poquito el juego, no puedes jugar normal como cuando se juega a nivel del mar. Y yo creo que esas son las cosas que al final he ido captando, he ido mejorando durante toda la semana y al final me estoy encontrando muy cómodo. Toda nuestra cobertura. cobertura con imágenes y videos ya las puedes revisar en nuestras redes sociales, que son a través del Twitter, @atreveteparlando, en Facebook, Atrévete y Parlando, y en Instagram, @parlandodeportes. Es el instante de escuchar los saluditos del público. Estas son las notas de audio que nos mandan semana a semana a lo que es el WhatsApp, al 0984-610-317. Hola amigos de Parlando Deportes, mi nombre es Sofía Núñez. Un gran saludo, felicitaciones por sus entrevistas y sus nuevas interacciones en video. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de Deportes. Parlando de Deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Hoy tenemos un invitado y un segmento dedicado al Día del Amor y la Amistad. No me digas, Juanchito, que usted a su edad sigue siendo romántico y cree en el amor. Bien que ayer celebró el Día del Amante, porque hoy tenía que pasar con la novia. No se haga viejo verde. Esos detalles mejor dejémoslo para después. Mejor comencemos con las preguntas para el invitado. A veces se dice que lo emocional también tiene que ver con la salud de los deportistas. ¿Qué tan importante cree que es el complemento entre las dos? Sí, definitivamente. Para mí el deporte son estados emocionales. Y esto lo vemos en actividades de altísimo nivel. Como cuando el estado emocional de un jugador puede cambiar hasta los resultados. Veamos en el tenis. En el tenis son estados emocionales muy rápidos. Y en el fútbol ni qué decirlo. Ayer vi un partido de la Champions. Y el hecho de fallar un penal cambió totalmente el estado emocional del equipo y varió el resultado. Son estados emocionales. ¿Y qué pasa si hay un divorcio entre los dos lados? La parte emocional tiene mucho que ver en el rendimiento. Sí, he conocido jugadores que bajan su rendimiento y uno comienza a investigar en su parte personal y ahí siempre hay un problema de fondo. ¿Qué tan importante es hacer buenas amistades en el cuerpo técnico? Definitivamente, por eso se llama cuerpo técnico. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Nacional, éramos eso, la cabeza del equipo. La comunión entre nosotros era muy cercana, del entrenador, el preparador físico, el médico, el fisioterapista. En ese tiempo teníamos una nutricionista y un psicólogo. Éramos un equipo. ¿Y el amor? ¿El amor antes del deporte? ¿Antes o después? ¿Qué dice usted? No, en realidad eso es un estudio comprobado. No, eso es verídico. Está comprobado que tener relaciones sexuales antes de un partido con el t-shirt antes es lo más aconsejable, siempre y cuando tenga normas, es decir, siempre y cuando el sexo sea placentero y sea relajado. Es decir, esa relación fortuita, escondidas, que agüita que tu mamá viene, esa anímicamente y psicológicamente no había un deportista. Pero, y eso lo comprobamos, hay una publicación hecha en el Mundial de, no recuerdo si fue de Alemania, el equipo alemán permitían que sus novias y sus esposas vayan a las concentraciones 48 horas antes del partido para tener relaciones. Comprobado. Wow, eso no sabía. Esa del amor, siempre hay que aclararlo, Juanchito. Pero, ¿ha estado bien preparado este segmento romanticón? Con esa bendición ya se puede ir a celebrar muy bien este Día del Amor y la Amistad, Juanchito. Sí, ya una me espera a las 5 y la otra a las 7, así que ¡chacha! Ya sabía. Para aquellos que de alguna manera quedaron afectados por este segmento, les ofrecemos nuestras debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. Me toca ir a mí a presentar la canción por este segmento. La interpretación se viene con Isabel Parra. Este es el tema Te Quiero, de Mario Benedetti, la poesía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis amores son tus manos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que vira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado el día de hoy. Luis, ¿nos podrías decir cuáles son tus objetivos a futuro? Sí, primero un agradecimiento a ustedes y espero que no sea la primera ni la última invitación. Realmente este es un segmento muy simpático en donde yo creo que la gente va a sacarlo provecho. Los objetivos, sí, como decía, es sembrar para cosechar. Yo pienso que el deporte en el Ecuador sí puede mejorar y lo mejoramos todos nosotros. Así como cada día tratamos de mejorar desde este país, yo pienso que el deporte es igual. Quizás un día me moriré sin haber cumplido todos estos objetivos, pero estoy seguro de que la semillita se la pone y un día la plantita va a crecer. Y esta forma de hablar y hablar es una de las maneras de cumplir en todo caso ese objetivo para que quede, por lo menos en el oído de nuestros oyentes, este tipo de consejos. Sí. Yo pienso que los viejos decían, ¿no? Quien escucha consejos llega viejo. Y ya saben todos nuestros oyentes, la forma de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gob.es o a través del siguiente enlace al www.radiocce.com. En tu celular o tablet con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en el Play Store o en TuneIn Radio. No se olviden de nuestro horario, los domingos de 12 a 13 horas, y si les das clic a la programación en la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre el programa, descargar podcast y nuestros programas anteriores. Y si nos quieres contactar durante la semana, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter arroba Atrévete Parlando, en Instagram arroba Parlando Deportes y al WhatsApp al 098461317. Nos escuchamos la próxima semana. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Hasta la próxima!